viña tengo una cita a las 12, pero mi amada, en la viña tengo una cita a las 12, pero mi amada, si no viene esa trigueñita, moriré yo por tu marchada, si no viene esa trigueñita, moriré yo por tu marchada. Playas marinas que aromatizas mi alma, si calmarás las heridas, no importaré a tu marchada. Flor de las playas marinas que aromatizas mi alma, si calmarás las heridas, no importaré a tu marchada. ¿Estás oyendo, María Mercado? Conocí, allí me dio su dirección, en el mar yo la conocí, allí me dio su dirección, un retrato que guardo aquí, es una espina en mi corazón. Flor de las playas marinas, que aromatizas mi alma, si calmarás las heridas, no importaría tu marchada. Flor de las playas marinas, que aromatizas mi alma, si calmarás las heridas, no importaría tu marchada.